But it's a famous one or something? I don't know. I don't know. But it's a song that my grandmother sang to my mom and my mom. Can I touch it? Como un retallo de árbol, como una gota de agua, como brota la rosa del pequeño botón, como brilla en la noche la estrella que es bella. Así está mi niña en mi corazón. Tus lindas sonrisas son como un lucero, alumbrando la noche en el firmamento. Alá ro ro, niña, alá ro ro ro. Duérmase, mi niña, duérmase, mi amor. Alá ro ro, niña, alá ro ro ro. Duérmase, mi niña, duérmase, mi amor. Como un retallo de árbol, como una gota de agua, como brota la rosa del pequeño botón, como brilla en la noche la estrella que es bella. Así está mi niño en mi corazón. Tus lindas sonrisas son como un lucero, alumbrando la noche en el firmamento. Alá ro ro, niño, alá ro ro ro. Duérmase, mi niño, duérmase, mi amor. Sing it once for a girl and once for a boy.